bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy, bajo el prisma de la historia. 18 de marzo de 2021, año 63 de la Revolución. El 18 de marzo de 1923 se produce en La Habana la protesta de los 13 dirigido por Rubén Martínez Villena. En ella participa el matancero José Zacarías Talet, destacado intelectual cubano. El gobierno de Alfredo Zayas se caracterizó por una gran corrupción, cuyo ejemplo más notorio fue la venta en 10 millones de pesos del convento de Santa Clara, que anteriormente había sido adquirido en 1 millón. Este hecho originó lo que se conoce como Protesta de los 13, protagonizada por el intelectual revolucionario Rubén Martínez Villena. En esta misma fecha, pero del año 1938, nacionaliza México la industria petrolera. 2 horas antes del cese de la jornada laboral, el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas del Río, pronunció un discurso por la radio declarando la nacionalización de la industria petrolera. La confiscación de la propiedad de las compañías norteamericanas fue una solución radical a las contradicciones existentes entre el imperialismo y los intereses del pueblo mexicano. Testimonio de la conciencia nacional y la dignidad de la patria, que sirvió de ejemplo a otras repúblicas latinoamericanas en la lucha contra el poder del capital extranjero. En esta misma fecha, pero del año 1958, muere Sergio González, el curita. "Tiren, que aquí hay un hombre", fueron las últimas palabras de desprecio a los torturadores pronunciadas por Sergio González López, el curita, el héroe clandestino que fue perseguido con saña por las fuerzas represivas, quienes sabían de su audacia y coraje en la lucha contra el régimen batistiano, combatiendo de ilimitado valor, casi temerario, pero de carácter afable y de gran sensibilidad, rehusó subir a la sierra por entender que su deber era continuar golpeando al enemigo en La Habana, al frente de un grupo de hombres que le seguían como entera confianza. Junto a su cadáver, con terribles huellas de tortura, también se hallaron los de 2 revolucionarios, Juan Borel y Bernardio García. En esta misma fecha, pero del año 1960, muere Medardo Vitier, autor de libros sobre José Martí, José de la Luz y Caballero, Enrique José Varona y otros autores cubanos. Medardo Vitier, ensayista notable y laborioso, desarrolló gran parte de su vida literaria y pedagógica en la provincia de Matanzas, donde dirigió la Escuela Normal y Las Villas, donde ocupó la cátedra de Filosofía en la Universidad Central Marta Abreu. Igualmente, el 18 de febrero, pero del año 1963, en la finca Antón, en Aguada de Pasajeros, las tropas de lucha contra bandidos de Matanzas liquidan la banda de Monono, que actuaba en el sur de la provincia yumurina. Bajo el prisma de la historia.